1957, Orson Welles terminó el rodaje de Seth de Mal y realizó la primera versión de la película. El estudio pensó que se podía mejorar. Rodaron escenas adicionales y realizaron una nueva versión. Welles la vio y en unas horas escribió un informe apasionado de 58 páginas en el que pedía modificaciones. Esta versión supone un intento de respetar dichas modificaciones y demostrar Seth de Mal tal y como él habría querido. Cierro este informe rogando encarecidamente que acepten estas breves indicaciones a las que he dedicado tantos largos y duros días de trabajo. Orson Welles. Y aquí comienza Cinema por la Vena. Un prétexte, je ne veux avoir de réflexes malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex est un peu feu. Ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex, amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai. Bueno, bienvenidas, bienvenidos aquí a Cinema por la Vena en la Irola y Ratía, un tasaspi.vos. En breve comenzamos y estamos con todas vosotras. Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Y hoy nos vamos a volver nuevamente al Hollywood dorado y vamos a hablaros de uno de los más grandes, si no el más grande, director de la historia del cine, que es Orson Welles, ¿verdad, Manu? Efectivamente, y concretamente su película Seth de Mal. Pues lo dicho, Ongietorri, bienvenidas aquí un jueves más a vuestro programa de cine aquí en Bilbo, en la radio, en las ondas libres de Iruro y Ratia, Arratsaldeon, Manu. Arratsaldeon, Gonchal. Pues eso, el prometido es deuda. Llevábamos ya un tiempo también detrás de uno de los mayores genios, como hemos dicho al principio de en la presentación, que no es otro que Orson Welles, el maestro wisconsiniano, lo digo bien, que bueno, pues que tiene una sombra, una especie de aureola, ¿no? En cuanto a miembro indiscutible del Olimpo de los dioses del séptimo arte, Ya sé que ha salido muy rimbombante, pero es cierto, en este caso también vamos a centrarnos en una de sus obras cumbres. Para mí es la que es mucho mejor incluso que sin menospreciar tampoco a Ciudadano Kane, pero esta Sed de Mal del año 58, bueno, es del 57, pero con matrícula del, perdón, del 58, pero con matrícula del 57, y es una obra maestra porque es un antes y un después en el cine, porque es un final de un género que nos gusta, que es el cine negro, que es ese periodo, ya sabéis, de ese periodo de los años 30 a los 50, a finales de los 50 en Estados Unidos, sobre todo el cine negro americano puro, y es la última película que se encuadra dentro de este género de cine negro, pero bueno, es un canto de cisne, ¿no?, del cine negro, ¿verdad, Manu? Pues sí, es una película que cerraría el ciclo del cine negro puro, como bien dices, Gonchal, de lo que se conoce como noir, escrito noir, ¿no?, a pesar de que es una palabra de origen francés. En Francia este tipo de cine se conoce como polar, y en Estados Unidos ha pasado o ha trascendido con el nombre de noir, ¿no?, de negro. Normalmente pues con una temática muy parecida a la novela negra, centrándose pues sobre todo en tramas policíacas, con normalmente protagonizadas películas por algún detective, generalmente masculino, destacando la figura de la femme fatale, una mujer que oscila entre el bien y el mal, sin saber si apoya al protagonista o le está traicionando. Y luego pues que se suele sumergir en lo que se conoce como las cloacas del Estado, y hace una radiografía en blanco y negro siempre de la sociedad norteamericana en ese momento. Suele adaptar obras de Raymond Chandler o Dashiell Hammett anteriormente, y luego otro tipo de obras menores, pero con esta temática. Y luego destacar, pues como bien decías, Gonchal, que esta obra es crepuscular en este sentido. Entonces, si la tenemos en cuenta comparándola con otras obras anteriores, pues tiene bastantes diferencias que la hacen peculiar, y a mí personalmente se puede decir que es la obra de cine negro que más me gusta. Sí, en el cine negro, pues bueno, también encuadraríamos en esta época películas icónicas del cine, de la historia del cine, como puede ser El Halcón Maltés, del año 41, pues con Humphrey Bogart, y bueno, pues que otras películas como Perdición de Billy Wilder, que también hemos hablado aquí en anteriores programas, El sueño eterno, por supuesto, de Mankiewicz, si no recuerdo mal, Hilda, exactamente, Forajidos, Cayo Largo, Cartero siempre llama dos veces, Sunset Boulevard, que aunque tiene toques, yo no sé si la encuadraría dentro del cine negro, pero tiene muchos toques de cine negro. Yo la metería por el crimen, ¿no? Pero es una película que trasciende también al cine negro como tal. Sí, Los Sobornados, De Fritz Lang, muy buena. De Fritz Lang, Más dura será la caída, de Mark Robson. Pues bueno, hay La noche del cazador, que tampoco yo creo que la encuadraría en el cine negro puro. Yo no la encuadraría ahí, pero bueno. Sí que encuadraría dos películas que se nos ha olvidado, que son Jungla de Asfalto, y otra película que tiene un aire a Jungla de Asfalto y también es del año 56, y creo que está muy unida en lo estético y en la forma a la que estamos comentando hoy de Sed de Mal, que es Crimen Perfecto, Atraco Perfecto, de Stanley Kubrick, que son las dos películas que cierran de alguna manera este cine negro cuando todavía es blanco y negro, que luego posteriormente pues ha venido el neo-noir, con destacados ejemplos como puede ser, entre otros, pues Pulp Fiction, y otros como L.A. Confidential, etcétera, pero sobre todo estos que decimos, ¿no? Pulp Fiction. And watch the rain. Hi, Lily. Tomorrow. Sí, bueno, pues vamos a meternos en materia con este peliculón. Como siempre decimos, tenemos envidia de la gente que nos oye y que no ha visto esta película, por ejemplo, porque yo recuerdo que la vimos juntos, sí. Yo era la segunda vez que la veía. La vimos juntos, yo la primera vez. Y bueno, me quedé sobrecogido con ante tal despliegue. La elegiste tú, además, me acuerdo. Sí, cierto es. Y bueno, no podéis dejar de ver esta obra maestra. Es que es una obra maestra en todos los sentidos. Yo creo que ya desde el inicio te muestra que es una película completamente diferente, que va a marcar un antes y un después. Tan amantes que somos aquí en Cinema por la Vena de la Nouvelle Vague, de directores como Truffaut, Godard, Eric Romer, Chabrol, ¿no? Unos cuantos. Chabrol, sí. Yo creo que esta es la película que bebe, pero incesantemente, de esta película, que es Sed de Mal, Touch of Evil en la versión original. de bueno, inconmensurable está Charlton Heston en el papel de Vargas. De Hank. No, bueno, Hank. Charlton Heston, perdón, es Mike Vargas. Iba a decir Orson Welles nuevamente. Este Hank Quinlan. Que es bueno, que es un personaje grotesco por algunos momentos. Está hecho así para que te dé asquete, pero es una actuación bestial del dios. Es que es un dios, Orson Welles. Dicen que el propio Orson Welles apareció por primera vez delante de todos los actores que iban a participar, actrices, técnicos y tal. Aparecía ataviado como él el primer día de rodaje o el día antes del rodaje, en una especie de comida, cena que había organizado en casa. Y apareció ataviado como Quinlan y todos se debieron de quedar un poco boquiabiertos porque había engordado mucho, estaba bastante quemado. Y le dijeron todos, está usted muy guapo y tal, como, pero él había conseguido lo que quería, ¿no? Que era ese, lo que dices tú un poco, que esa especie como de dar asco, ¿no? Un poco también. Me da la sensación de que está sudando todo el rato ese hombre. Además con el bastón, ¿no? Que el bastón es la voz que pone, ¿no? De hombre ya adulto, de eso que tiene 43 años solo. Sí, está más envejecido en la película que lo que en la vida real estaba Orson Welles, que aquí, como bien has dicho, Manu, contaba con solo 42 años, 43. Y él ya venía ya también una trayectoria anterior, ¿no?, en el cine. Recordamos que este es el regreso de Orson Welles al cine. Había estado unos años Hollywood, exiliado, entre comillas, en Irlanda, si no recuerdo mal, y también en el Estado español. Sí, en Francia también, Francia, me parece. También. Y este es el regreso triunfal. Que luego ya no volvería tampoco a hacer películas en Hollywood, si bien luego coproducciones europeas o documentales. Pues sí, sobre todo en Europa, en Francia, en Estado español, como decimos. Y bueno, decir que esta película es como rescata. Yo creo que también tiene, aunque no tiene que ver, y sí tiene que ver al mismo tiempo con Sunset Boulevard, porque rescata viejas glorias, sobre todo con el papel de Marlene Dietrich, esta pitonisa también un poco, que por cierto está guapísima, hay que decirlo, ya sí, veterana, pero guapísima. Ya es veterana, pero guapísima, sí, Marlene Dietrich. Cuenta la historia como que ella casi ni llegó a cobrar, o sea, era tal el amor que sentían, que se profesaban mutuamente, que él quería contar con ella. De hecho, hizo un personaje especial para ella que no existía en la novela. Hasta tal punto casi que ni los productores sabían, algunos no sabían que ella estaba ahí hasta que la vieron en pantalla. O sea, imagínense. ¿Son ustedes ciudadanos americanos? Yo sí. ¿Dónde ha nacido, señorita? Señora. ¿Cómo? En Filadelfia. Nos llamamos Vargas. Jim! ¿Sabes quién está aquí? Claro, el señor Vargas. ¿Anda usted detrás de algún traficante? Ando detrás de un refresco para mi mujer. ¿Su mujer? Ha oído bien, agente. Oiga, puedo pasar. Cuentan que ha desarticulado la banda de los Grandi. ¿Cómo? Y que atrapó al pez gordo. Solo a uno de ellos. Los... Sí, Manu. Pues sí, yo para empezar hoy, si os fijáis, hemos empezado el programa de manera distinta. En vez de coger un cachito de la película, hemos puesto cómo empieza el DVD original, haciéndonos una mención ya haciéndonos una idea de cómo ha podido ser el rodaje de esta película, ¿no? Que Orson Welles pues dirige, como dice Concha, pues sobre el 57, el 58 es cuando se estrena y demás, pero la sorpresa de él es que no le una vez que acaba la película, que dice que se rueda de manera pues como un camino de rosas, o sea, de una manera perfecta, entre semanas, cuesta menos de $1,000,000, todo sale muy rentable, muy bien, y el problema viene que luego, una vez que se finaliza el rodaje, pues Orson Welles le condenan al ostracismo y no le dejan pues ejercer de artista, que ante todo es lo que era él, ¿no? De tal manera pues que hacen una película que de 90 minutos, quitan varias escenas que él consideraba interesantes, y sobre todo porque por dos motivos, básicamente. Uno de ellos es que los productores de la Universal Pictures, que era una de las más fuertes que había en ese momento, entiendo, no entendían la película, porque era una película muy moderna. Es una película demasiado moderna para el 58, diría yo. Y el segundo punto, pues como veníamos diciendo nosotros aquí a micro cerrado, pues que él se mete con un magnate de la comunicación con su primera película, Ciudadano Kane. Randall Hearst, que dirige con 26, dirige, escribe, protagoniza y produce con tan solo 26 años, que le aupa al estrellato totalmente, pero le defenestra también como persona pública, entre otras cosas, pues como decimos, por meterse con un multimillonario. Con este multimillonario ultrapoderoso, ¿no? Sí, eso siempre se decía, que que un poco el veto que siempre ha tenido Orson Welles, aparte del senador McCarthy, ¿no?, que le perseguía la conocida caza de brujas de los años 50, ¿no?, 40-50, sí es verdad que el papel de eso dicen las malas lenguas o las leyendas de Hollywood, ¿no?, que este millonario es el que va detrás de él y le persigue y le hace la vida imposible hasta el tal punto de que no puede desarrollar todo su talento como él quisiera. De hecho, tiene proyectos que no se llevan a cabo, como si nos habéis seguido en otros cinemas por la vena, cuando hicimos el de Apocalipsis Now, sí. Basándose en el libro de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, él quería, antes que incluso que Coppola, 40 años atrás, quería hacer esta adaptación. Sí, Coppola homenajea a Welles con esa idea. Sí, de hecho, Marlon Brando, el papel de Kurtz, yo creo que es un calco del que vamos a ver hoy, del policía. Al menos físicamente sí que pueden recordar. Físicamente copia mucho, ¿no? O copiaba en este caso Marlon Brando, que también es otro de los grandes, ¿eh? A mí lo que, hablando como comentas ahora de McCarthy, sí que creo que es importante pues señalar, más que meternos en su obra, que aunque no es muy prolija, sí que es muy intensa. Pero sí que creo que hay que entender a este personaje, ¿no?, pues como un personaje, como un artista, ¿no?, que pegaba todos los palos con una fuerte, bueno, venía de la radio, con un fuerte conocimiento del teatro, de la literatura, pero la literatura universal en castellano, en inglés, en francés, en muchos idiomas. Era un hombre ante todo artístico, ¿no? Es perseguido de alguna manera, no directamente, pero sí de soslayo por esa comisión, ¿no?, Caza de brujas del senador McCarthy, y se tiene que ver obligado, como muchos otros, al exilio europeo, ¿no?, que es donde le reciben, pues, con mejor o menor o peor fortuna. Pero es importante entender esto sin llegar a nunca definirse como comunista, ni mucho menos, sí que se escoraba intelectualmente hacia la izquierda, pues en sus propias palabras venía a decir que solo existía intelectualmente allí en Estados Unidos la izquierda, puesto que la derecha no estaba intelectualizada, ¿no? Y él mismo dice que es la propia izquierda la que se autodefenestra, pues delatándose unos a otros. Algo de las piscinas. Para mantener sus propias piscinas, ¿no? Pues estamos hablando de una intelectualidad con dinero, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante entender que pasa unas, no sé si son 12 o... Pues, desde los años 40 y... De los primeros 40, pues hasta que vuelven el 55 o así, hacer teatro, y luego la película está, creo que es en el 57, pero él ya viene un par de años antes. 56 volvería, yo creo. 55, 56, hacer algo de teatro y tal. Y una de las razones por la que le persiguen, y se puede ver muy bien en una película maravillosa de Tim Robbins, que se llama Abajo el telón, entre otras cosas, que estuvo muy implicado en lo que se conoce como el teatro federal, si no me equivoco, en Nueva York, pues porque todo el mundo cobraba lo mismo. Eran los años 30, la época de la Gran Depresión, para evitar que mucha gente se tuviera que ir a quedarse en la miseria, pues intentó repartir el trabajo entre actores, técnicos, etcétera, y todos para que pudieran mantener esos puestos de trabajo, pues cobraban todos lo mismo, se hacían entradas populares para que no solo los potentados pudieran ir al teatro, sino que las clases populares también. Es una de las cosas que se le achacaban para decir que era comunista, y eso le pudo generar, entre otras cosas, pues esa persecución constante, ese constante también, esa constante dilapidación de su vena más artística, y luego encima pues meterse con un magnate number one de Estados Unidos, como era el personaje, el dueño de los periódicos, el dueño en el que se basan Ciudadano Kane, que incluso se entiende que pudo ser uno de los principales provocadores de la guerra hispano-cubana, ¿no? Entre otras cosas, con el acorazado Maine, ¿no? Es toda esa historia que se hizo alrededor de eso, que pudo provocar incluso la guerra. Hey, you with the stars in your eyes, love never made a fool of you, 'cause you used to be too wise. Hey there. Tengo un mensaje para usted. No me entiende. Señora, dice que no entiende usted lo que quiere. Entiendo perfectamente lo que quiere. Le ha salvado la vida, señora. Dígale que estoy casada y que mi marido es un alto cargo del gobierno, dispuesto a romperle en un instante sus preciosos dientes. Precisamente se trata de su marido. ¿Quiere hablarle de su marido? ¿No quiere entender que tengo algo para su esposo? Acompaña a este joven. Tenemos algo muy importante para el señor Vargas. Bueno, ¿qué puedo perder? No me contestes. Tú dirás, Poncho. Sígame, señora. ¿A cruzar la frontera? O sea, estaba también la guapísima Janet Leigh en el papel de la mujer del comisario Vargas, en este caso de Charlton Heston, que también hablaremos ahora también de los actores, que es una playa también magnífica de actores. Hemos dicho al principio también que rescata a Marlene Dietrich, y también me gustaría recordar a Sasha Gabor, esta diva también de los años 30-40, que también aparece en la película en un papel de pequeño papel de prostituta, ¿no? También remarcar a José Calleja, que es el ayudante de Quinlan, de Orson Welles, ¿no? Que también tiene un papel. Orson Welles le ve en el teatro, cuando él es un actor de teatro, este Calleja, y le ficha para esta película, y bueno, la verdad es que la actuación es muy buena. Es portentosa, magnífica, y bueno, ya decimos, es una película que marca un antes y un después, porque coge elementos del cine de los 30, los años 20, 30, 40, lo hace en el año 58, va a marcar las siguientes décadas, va a marcar a un montón de directores. A partir de aquí van a salir gente, hemos dicho, de la Nouvelle Vague, pero también del cine soviético, que coge estas referencias, como hemos hablado anteriormente, Karatozov o Yiga Bertov, que coge en este cine, este moderno, sobre todo en los primeros tres minutos de película, que vamos a hablar también del plano secuencia, que es una de las, yo creo que es el plano secuencia por excelencia en el cine. Habrá muchos, y en la propia película también hay varios planos secuencias, pero este es uno de los grandes, por no decir, ya hemos dicho, el mejor de la historia del cine, porque es una cosa muy moderna que se hace, personajes que entran y desaparecen de la escena, es una grúa, que va desde el principio de la película, cuando le ponen la bomba al senador, creo que es, ¿no? Al principio de la película. En la parte mexicana. Cruza la frontera, personajes que van entrando y saliendo de la escena, vuelven a salir en la escena. El crepúsculo, como bien decíamos al micrófono cerrado, que eso buscaba también Orson Welles para esta película, como dándole un poquillo algo poético, ¿no? Como, de hecho, esta escena tardaron 15 días en rodarla. Y bueno, se hace cerca de los estudios de unos estudios que hay en California, no recuerdo el nombre, y es una escena espectacular. O sea, yo no he visto cosa igual, y hoy en día sigue sorprendiendo. Es que así empieza la película, ¿no? La escena empieza con un plano secuencia imposible de tres minutos y medio, que, como muy bien dices, ha sido el espejo en el que se han mirado posteriores directores de cine. Y que no hay que olvidar que, por ejemplo, Scorsese ha llegado a decir que Orson Welles es el gestador absoluto de vocaciones cinematográficas, ¿no? Sí, diríamos que antes de Orson Welles, pues podemos encontrar a Chaplin, a Murnau, a incluso a John Ford, ¿no? Es un poco anterior. Él era un gran admirador de John Ford. Este, por ejemplo, yo creo que es un enlace perfecto entre el cine que va a venir de los 60 al cine Hollywood clásico. Yo creo que hasta mucho más que Billy Wilder, que Billy Wilder también tenía eso, ¿no? Pero Billy Wilder se mantuvo en los cánones del cine clásico. Sí, y Hitchcock también, pero bueno, Hitchcock era ya... Era más técnico y otro... Aquí, a mí lo que me parece importantísimo en esta película es que ya empiezan a subvertirse un poco los tópicos del género, o sea, del cine hollywoodense en general y del cine negro en particular, ¿no? Por ejemplo, como decimos, hay planos muy largos. Hay muchas secuencias, plano secuencia. Hay una utilización de la violencia muy estética ya, pero a la vez muy agresiva y muy violenta. Las personas que se manejan por la película no son héroes absolutos, sino que tienen pues sus claroscuros también, ¿no? Como el propio personaje de Quinlan, que es una persona que en el fondo es muy shakespeariana, ¿no? Es muy épica, bueno, en sí misma. Es una película que habla sobre, como dice la película, sí, de mal, es una película que habla sobre el mal que hay en los humanos, ¿no? Digamos, ese mal. El personaje de Quinlan es un policía que, para conseguir pruebas o para conseguir la verdad, entre comillas, digámosla, utiliza pues unos métodos que no son los correctos, o no deberían serlo. Que no son democráticos. El espectador hace... en esto lo hace muy bien Orson Welles, porque hace cómplice, ¿no? Bueno, juega con el espectador, digamos, no es que haga cómplice, sino que juega, porque ve, el espectador ve como bueno esos métodos para lograr el fin, el bien, ¿no? Yo entiendo más que Orson Welles los engaña pensando que este hombre de Quinlan es lo peor. No, todo lo contrario. Vargas es el íntegro y este es lo peor. Este, ¿no?, es lo peor. Yo creo que el único personaje puro es el ayudante, ¿no? El propio Calleja. Pero A mí lo que me llama la atención es que cómo nos engaña Orson Welles, haciéndonos creer en todo momento que ese personaje de Quinlan, interpretado por Orson Welles, es lo peor, hasta la redención final, ¿no? Y luego, pues eso, tiene unas escenas, es que unos giros de cámara que estamos viendo ahora, sí. Repasando la película. La linterna con Janet Leigh, ¿no? Cuando le busca la luz y... Y luego, por ejemplo, se juega mucho también con la sensualidad y la sexualidad, ¿no? Demasiado atrevida, ¿no? Bueno, estamos viendo unas escenas, aquí no lo podéis ver, pero ya decimos, tenéis que ver esta película, si no la habéis visto, volverla a ver, y si la habéis visto también, porque tiene unos claros oscuros, unas sombras que para la época es que no se había visto en el cine negro, digamos, ¿no? O sea, es impresionante. Susie, ¿qué haces a oscuras? En la ventana se ve bien. ¿Podemos encender la luz ahora? No, no podemos. ¿Por qué no? Por la sencilla razón de que no hay bombilla. Susie. ¡Risto! ¡Risto! El tío Joe está enfadado. Quiere hablar contigo. Yo creo que en esta peli hay varias escenas que son, que eso como decimos, ¿no? Que no se habían hecho nunca. Por ejemplo, la primera escena de ellas, o sea, el plano de secuencia que ya hemos comentado un poco. Otras escenas cuando están de alguna manera extorsionando pero sin hacer nada a Janet Leigh al principio. Otra escena maravillosa que no se había visto nunca, a un tío completamente drogado en una película de Hollywood. Están en el motel de carretera y vienen unos que tienen que custodiarla y que tienen que hacer la tienen que mantener despierta como para que pierda totalmente la cabeza, ¿no? Y hay uno que están todo el rato hablando como de jeringuillas, como dejando caer que puede ser heroína, marihuana, es que también hablan de marihuana y tal. Hablan de marihuana porque está en la frontera con mexicana, ¿no? México, es que hay un momento ahí que hay un tío que está como con el baile de San Vito, pues en clara alusión a que está drogado, ¿no? Sí, está con un puestón del 15. Eso no se había visto jamás. No se ha visto jamás. Luego también en la escena del motel, también cuando a ella también la van a drogar, ¿no? Estaba ahí en otra. Es que me he quedado anonadado con la escena de las linternas y las bombillas, que es acojonante. Ahora que hablas tú de tema fronterizo, tenemos que de alguna manera resaltar que es una película fronteriza en todos los sentidos, en el sentido de que se mueve todo el rato en fronteras geográficas, ¿no? En la frontera de México con Estados Unidos, fronteras morales, en fronteras éticas, o sea, eso yo creo que está muy estudiada esa metáfora, ¿no? Sí, para que no lo hemos comentado, para hacer una pequeña introducción a la película, resulta, bueno, remarcar que es un caso, empieza la película pues con un asesinato de un coche bomba, ¿no? Y el en este caso el comisario, el detective, bueno, el comisario Mike Vargas, que es Salton Heston, pues ese que está de permiso porque está en luna de miel, ¿verdad? Con la esposa, con Janet Leigh. El recordar que Charlton Heston para esta película hace de mexicano, no os lo perdáis, con la tez morena, con el bigotito este, ¿no? De tan clásico, tan mexicano, ¿no? Y bueno, pues él se pone a investigar. En esto aparece el inspector Quinlan, que es Charlton Heston, con su ayudante, hemos dicho. No, Orson Welles. Orson Welles, perdón, se mezclan. Orson Welles, bueno, llegan a todo tipo de pesquisas, se pisan unos a otros las investigaciones. Es un poco... habla de la corrupción esta película, habla de la traición, habla de los instintos más bajos del ser humano, habla de... Las cloacas. Sí, es que es una película de bajada a los infiernos. En un marco que se supone que es como la legalidad, ¿no? Que no existe, porque es una cosa muy, muy es la frontera, eso. Intangible. Y luego también es como decimos, la frontera, eso es. Como se está subvirtiendo, fijaros que la persona, el principio de la película, el senador o el que matan, el norteamericano, para empezar se le desmitifica totalmente como padre de familia que es y tal, pero se le desmitifica porque va con una prostituta, o sea, que luego viene la hija como que al momento, ¿no? Viene como la hija a identificar el cadáver y tal, pero esa persona ya sale, ya se ve cómo se las gasta, ¿no? Se ve también mucho la prostitución, se ven prostíbulos de una manera como antes, como jamás se había visto antes, ¿no? En películas de este estilo, con menos vergüenza, con menos tapujos, ¿no? De alguna manera. Discutió con su Permítame padre. Presentarme, soy el abogado de la señorita Lineker. ¿Sola? ¿Puedo hablar ahora? ¿Quién es? Sí, señor. Soy Sánchez. Manuel Sánchez y no tengo abogado. Ha estado compartiendo este apartamento. Debo explicarle algo. Aconsejada por mí, mi cliente se muda. ¿Ha estado viviendo con este Estará hombre? Estará disponible para sus preguntas más adelante. Yo estaré presente, claro. Sí. Marcia, ¿dónde estuvo su amigo Sánchez anoche? Más tarde, capitán, más tarde. Cuando haya descansado. Ven conmigo. ¡Cariño! Casey, echa un vistazo a esta mesa. Quizá haya cartas o algo que nos sirva, a no ser que la hayan registrado ya. Conocemos el procedimiento. Le estábamos esperando. No pueden hacer eso. No tienen ningún derecho a leer mis cartas. Cálmese. Yo... Tú eres policía mexicano y debes proteger al mexicano. Habla conmigo. ¿Quieres que te lea tus derechos aquí? ¡Cobarde! ¿Les tienes miedo a estos gringos? Estamos en su país. En voz alta, Vargas. Por mí, de acuerdo. Es igual de insoportable, se diga como se diga. ¿Insoportable? Es curioso. Me han dicho que tengo personalidad ganadora. El mejor vendedor de zapatos de la tienda. Pues en esa obra no debías vender muchos zapatos. No se vaya, Vargas. No pensaba. Solo voy a llamar por teléfono. Se lo recuerdo. Yo tomo las decisiones. Solo le he pedido si podía ¿Pedido? Usar el teléfono. El teléfono está en la... Iba a decir... El teléfono está en la habitación, señor. Eso es todo. Pues ahí estaba la discusión entre los dos supuestos colegas, ¿no? Colegas de profesión, me refiero. Mike Vargas y Hank Quinlan, Charlton Heston y Orson Welles. En esto le interrumpe Sánchez, que es el que uno de los que le están interrogando, y le ha metido un chalo, que yo creo que es de verdad el chalo que le mete, ahí con el puro omnipresente, con el bastón, ya camina raro ya en esta película Orson Welles, por todos los excesos que ya tenía el hombre, ¿no? En la vida real. Y bueno, aquí está, sí, estamos, lo hemos dicho antes, que está todo rato sudoroso, el aspecto del tío es da mucho asquete, o sea, yo creo que hasta olería bastante mal. Sí. No, perdona, sigue. No, ibas a comentar. No, en la película, en la versión original, pues el mexicano este, que no es Vargas... Sí, comentar también que estamos poniendo la versión en castellano, pero es una yo también la he visto en castellano. Hay que verla, siempre decimos aquí en Cinema por la Vena que hay que verla en original, porque es que en castellano pierde muchísimo, ¿eh? Y pierde mucho porque, para empezar, la voz de Orson Welles, pues es muy grave, ¿no? Como un poco enlatada, incluso. Y aquí, por ejemplo, se la ponen, pues es que no le hace justicia al personaje. Y además son tan neutras todas las voces... de doblaje, que es que a veces cuesta hasta distinguir quién está hablando. Entonces, aquí es muy graciosa esta escena porque están constantemente el personaje del mexicano este que está siendo investigado. Sánchez está todo el rato como hablándole en castellano, buscando la complicidad a Vargas, ¿no? Entonces, constantemente Quinlan me dice en inglés, aquí le ha dicho hábleme a mí, ¿no? Es que a veces se pierde mucho en los doblajes también, ¿eh? Yo no he hecho nada, soy inocente. Gritar como un desesperado no le convierte en inocente. Puede haber un móvil, pero ¿no necesitaríamos algo más? Ya lo conseguiré. Ahí está mi café. ¿No has traído donuts? ¿Ni rosquillas? Tendrá que situarlo en la escena del crimen. Lo haré. Tendrá que conseguir pruebas. Las encontraré. ¿Usted no? ¿Qué? También ahora viéndole aquí a Orson Welles, me recuerda un tanto también a Marlon Brando nuevamente, pero en El Padrino, porque parece que tiene como también en las mejillas algo metido, ¿no? Está ahí como ahí como forzándola. De lo gordo que estaba. Pero... También estaba tremendo, sí, en esta peli. Es muy... Hablando un poco de la peli, pues está bien saber un poco cómo se gestó esta película, ¿no? Que hemos dado un poco de soslayo unos puntos, ¿no? Pero es una película que se... Que pues la tenía medio preparada, ¿no? Un guión, ¿no? De la Universal Pictures, y se pone en contacto con Charlton Heston, ¿no? Que ya empezaba a ser una estrella emergente, pero todavía pues igual habría firmado algún contrato y todavía tenía obligaciones, ¿no? Entonces le viene a comentar como que igual estaban interesados igual en Orson Welles para hacer algún personaje y tal. Y es el propio Charlton Heston el que dice, pero que la dirija Orson Welles, que es buenísimo y tal, ¿no? Entonces no sabe muy bien cómo, pues al estudio pues parece que le llama la atención, y él quería hacer eso, ¿no? Pues una película de calidad, buena, interesante y barata, ¿no? Y para poder demostrar que era un director solvente y demás, ¿no? Pero él se pone en contacto con él y le dan esta posibilidad a Orson Welles de dirigir la peli, pero lo que dice es que quiere revisar el guión y hacerlo a su medida, ¿no? De ahí pues que lo revise prácticamente y que lo renueve prácticamente todo, hasta el punto de que crea personajes que no existían, como el que interpreta, como hemos dicho, Marlene Dietrich, y se hace a sí mismo pues el personaje que iba a interpretar él, el de Quinlan, pues un personaje pues mucho mejor, ¿no? Le da ese toque Quinlan, que es el que marca la diferencia, ¿no? Y luego también lo escribe como en 3 semanas, dice que contrata un montón de secretarios para darle más tiempo y tal, y finalmente consigue, no se sabe muy bien cómo, que la Universal le dé el ok, encima diciéndole como que es, joder, que tienen ante sus narices pues un guión que no tiene nada que ver con el que tenían ellos inicialmente, ¿no? De ahí empezó un poco a gestarse la película. Lo que ocurre, como decimos, es que luego cuando se finalizó tuvo esa serie de problemas debido a que el montaje pues no se respetó, le quitaron como un cuarto de hora y la esencia, como decía él, para yo querer, la esencia que yo he querido perseguir, yo tengo que estar presente en el montaje porque yo quiero cerrar el círculo a mi manera, lo cual pues él ha estado siempre contrario y es como si no quisieran que esta película triunfara. Bueno, y también recordaros que estáis en Iroa Irratia, untasaspi.vos, aquí en Radios Libres de Bilbo, la radio libre de Bilbo. Recordad que para participar también con nosotras tenéis un teléfono de contacto que es el 94-421-7060, o también podéis seguirnos y comentar el programa a través de la red de redes en www.sindominio.net/Irola o en las redes sociales de Cinema por la Vena. Y también te quería comentar un poco, quería hacer una breve mención a Henry Mancini, que es el mítico Mancini, ¿no? El creador de La Pantera Rosa, de la melodía de La Pantera Rosa, que también está para esta película haciendo la banda sonora del inicio. Bueno, y en este que hemos traído, Touch of Evil, Borderline Theme, me imagino que es el tema de la Borderline, es la frontera, ¿no? En inglés. Pasamos también a una de las escenas también muy míticas, que es este cuando entra el prostíbulo, ¿no? Cuando está en el prostíbulo, perdón, y sale pues otra vez Marlene Dietrich, y este es uno de los temas, ¿no? Taras Tem, del gran Henry Mancini. Pues sí, Gonchar, como decíamos antes también, a aquellas personas que hayan visto la película, seguramente que hayan tenido reminiscencias también a otra película que aquí nos encanta y que seguramente haremos algún programa especial, y es la de Psicosis, Psycho, del gran Alfred Hitchcock, protagonizada también por Janet Leigh. Si nos fijamos en las escenas del motel, en donde está la propia Janet Leigh, es que hay por momentos en los que parece que estás viendo Psicosis. Viendo Psicosis, sí. Porque está ya más o menos parecida, porque pasan 2 o 3 años. Psicosis es 60, ¿no? 2 años atrás. ¿2 años? Es un poco la Janet Leigh pre-Psicosis, ¿no? Eso es. Un poco así. Y de hecho, creo que también, la decimos, la escena del motel. La escena que hemos comentado antes de las bombillas. Cuando le está observando uno de los matones, ¿no? O sea, me parece genial, me parece una cosa que pocas veces ha visto en el cine, y en esa época, pues imaginaos. A mí es que me llama mucho la atención cómo intentan mantenerla despierta todo el rato, ¿no? Como para que entre en una especie de estado de shock o de locura, para controlarla, cómo son de esa manera tan subrepticia, ¿no? Que los malos, ¿no? Por así decir, la tienen ahí sojuzgada. Y es muy grande también la que entra en acción pues el personaje del como él se autodenomina, el portero de noche del motel, que es que parece que está copiado literalmente de la película de, o al revés, ¿no? Que Hitchcock copia literalmente este personaje para su propia película de Psicosis, ¿no? La película, para el personaje de Norman Bates, ¿no? Yo estábamos casados en secreto. Sí, $1,000,000. Eso no es un secreto. Tenías que cambiar su testamento. ¿Por qué no me dejan en paz? Conseguiste trabajo en la autopista. No sé nada de la dinamita. ¡Es mentira! ¿Robaste 10 cartuchos de dinamita? ¡No, no! Han lo ha vuelto a conseguir. Ha cogido al culpable. Gracias a ti, compañero. ¿A mí? Sí. Nah. Si esa dinamita hubiera sido un perro, me muerde el culo. Le prometí al jefe Gold que le tendría informado Vargas, así que le comunico que... Pues ahí estaba Simano, que querías decir una mención. No, simplemente que esta película también tiene, el departamento de arte pues está muy, muy elaborado, ¿no? Pues cuando se va a los prostíbulos, cuando suena la pianola, cómo van ataviadas las mujeres del prostíbulo, cómo la propia Janet Leigh, que va de alguna manera vestida con una especie de picardías, ¿no? No hay que olvidar que era casi casi su noche de bodas, ¿no? Bueno, sí, Janet Leigh y también Marlene Dietrich, que en esta película utiliza una peluca, que recuerdo que ella es rubia, y utiliza una peluca negra, sí, que por cierto está guapísima, hemos dicho antes. Un toque como cíngara, ¿no? Y luego también me llama mucho la atención... Bueno, es que ella hace de pitonisa, claro. Claro, por eso, le dan como un toque así, ¿no? Y luego me llama mucho la atención también, si nos fijamos, pues Orson Welles era un gran enamorado del mundo de la tauromaquia, ¿no? A nosotros no nos gusta, pero al personaje sí, ¿no? Entonces, si hay algún momento en un bar, sí, como en México, toro, salen, ¿verdad?, varias cabezas de toro, como una estética muy una mezcla andaluza mexicana, ¿no? Una cosa rara. Y no hay que olvidar pues que él era un gran aficionado, incluso creo que solía cruzar la frontera para ir a ver a Manolete. Sí, a Dominguín y a esta gente. Y luego todos estos eran amigos de él hasta el punto de que está enterrado en... No, las cenizas, parecidas en... Las cenizas. En Andalucía, no sé en qué parte, en Málaga. En Ronda, me parece, en Cádiz, en la finca de Ordóñez, que era el padre de Carmino Ordóñez, que también era un torero muy famoso de esta época, ¿no? Espero que esto sea importante. Lo es. Me parece que hemos hecho una locura viniendo hasta México. Bueno, Vargas nos ha llamado. Adair, caballeros, no sería del todo correcto decir que los he llamado. Schwartz ha insistido... Vayamos al grano. Señor Vargas, este es el jefe Gould. Encantado, señor. ¿Dónde está el codiciado documento? ¿Vamos a mi habitación? Sí. Bueno, pues estamos en una de las escenas cuando está Janet Leigh en el motel, este perdido en la carretera, que están los jóvenes, ¿no? Que no la dejan dormir. Es una escena súper... Es la hostia esa escena, ¿eh? Es macabra. Y luego salen, irrumpen como dos chicas que parecen una pareja... Es que yo creo que busca que sea como una marcada estética, como si dijéramos homosexual. Porque para la época, pues... pues igual las mujeres llevaban el pelo largo y tal, aquí las buscan como una marcada estética, como si dijéramos de pareja homosexual, y están constantemente jugando como con la violación, con que la van a drogar y tal, y no se sabe muy bien si la van a drogar, si la van a violar, si no, y es bastante sobrecogedor porque no hay nada explícito y todo se deja en elipsis, y luego pues se va viendo con la trama lo que está transcurriendo, sí, y demás. Recuerdo que los jóvenes, los del motel, que van con las chupas estas de cuero, me recordó a La Ley del Silencio, puede ser, de Marlon Brando, creo que es la que es la película. Delia Kazan. Sí, pero Delia Kazan, pero la de los que, que es el motero, o el... No me sale el nombre. La Ley del Silencio es la que delata a sus compañeros en el puerto. Las he mezclado. Igual, ¿cómo está Salvaje? Sé que es, no, la de Marlon Brando con la chupa de cuero del motero. Salvaje, me parece. Salvaje es, sí. Pues me recordó esa escena a Marlon Brando con la chupa. Otra vez nuevamente, otra mención a Marlon Brando. Estas chupas de cuero, estos moteros, ¿no? Estos pseudo-moteros medio mexicanos, medio yanquis. Son como, ¿no?, mexicanos, están como con el tema de la droga, ¿no? Hmm. A Vargas pues le persiguen, por un lado, la policía norteamericana pues le está haciendo la cama de alguna manera, y por otro lado los narcotraficantes mexicanos pues por otro lado, ¿no? El personaje de Grandi, me parece que se llamaba, no recuerdo bien, es un personaje que a mí me recuerda a John Polito en alguna de las películas de los Coen, ¿no? Con ese bigotillo, sí, esa cara redonda, muy morena, y con peluquín. Yo no sé, sí, en qué película de Amor, los... Amor, cual, entre las flores. Pues no sé si Amor entre las flores, pero alguna que tiene peluquín, no sé si también es la del hombre que nunca estuvo allí. Barton Fink también aparece, recuerdo, no estoy seguro ahora, pero... En Barton, sí, Fink aparece, pero no sé si tiene... Pero puede ser que sea también, porque es que es una que tiene peluca, exactamente, y me trae ese recuerdo. Quieren entrar en tu habitación. Buscan la llave maestra. ¿Sabes lo que es la marihuana, verdad? Sí. ¿Sabes lo que es un porro? ¿Sabes lo que es un chute? Creo que sí. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, está Janet Leigh hablando en el año 58 de liarse unos porros, o sea... Y de las jeringuillas. Y marihuana. Os vamos a recordar el año, 1958. Esta película trata unos temas que yo creo que hasta los años 90, muy adentro de los 90, casi ni se veía este tipo de cosas. Estamos hablando 40 y pico años atrás. O sea. Los productores tenían que estar, vamos, flipando porque que sacaran esto. Y luego ya te digo, esa capacidad de sensual de mostrar a las mujeres, ¿no? Saltándose un poco ese código que había moral, ¿no? De como de respeto y tal. Y es también muy, para ir acabando, hay que resaltar mucho la figura esta de Quinlan, porque él decía, el propio Orson Welles, en sus propias palabras, venía a decir que cuanto más humano haces al monstruo, ¿no? Al monstruo que tú quieres exponer en tu película, más interesante resulta la historia, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la humanización que se hace de Quinlan, pocas veces se en el cine hollywoodiense se habría recordado. Tan marcado moralmente por esos códigos de definir perfectamente al héroe, al malo de la película, por así decir. Y aquí estamos viendo cómo todos se van en esa, como están en la frontera todo el rato, no están pasando todo el rato de un país a otro y moralmente de un estado a otro o éticamente de un estado a otro, pues al final hace que se disipen las características propias de cada persona, de tal manera que los monstruos no sean solo monstruos, los buenos no sean solo buenos, y al final pues... Es una película que engaña en este aspecto, porque tú piensas cuando la ves que es una historia que va a haber buenos y malos, una historia de un crimen, es una historia de una investigación, es una historia de, por eso hemos dicho, la frontera siempre, ¿no? De las drogas y cual, y tú piensas que los que persiguen a los malos realmente son lo ético, lo moral, lo que está bien, ¿no? Lo que siempre has visto en las películas de cine, y sin embargo es un poco la, no sé si será la primera película, pero yo creo que sí, que es la que te muestra, te da la vuelta a la tortilla y te muestra a los buenos que no son tan buenos, y quizá los malos sean malos, pero también tendrían su parte de razón en algunas partes, o sea, en algunas en algunas escenas de la película, ¿no? Sobre todo cuando son cuando están en manos de Quinlan. En ese sentido, el personaje de Quinlan, sin desvelar más y evitar hacer spoilers, decir que lo redondean finalmente de una manera magistral y completamente diferente, pues a lo que se había venido haciendo, ¿no? A lo que en todo caso yo personalmente pensaba cuando vi la película por primera vez. Such as you needs an old immovable object like me. You can bet as sure as you live. Something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. When an irrepressible smile such as yours. Pues bueno, para ir ya finalizando este Cinema por la Vena también de hoy, también, pues bueno, recomendar encarecidamente esta obra maestra, Sé de Mal, de Orson Welles, año 58, hemos dicho. Si podéis videarla en versión original, va a ganar muchísimo la película. Aquí lo hemos puesto en castellano, pues para que os quedéis con algunos detalles de ella. Pero bueno, verla en original, que gana el doble, el triple, el cuádruple. Have in store from their vast mysterious sky. Y como nos gusta hacer, pues recapitulando, ¿no? Pues esa gran película que cierra lo conocido cine como... Oro. O sea, cine de oro, cine negro. El cine negro, que cierra el noir, que es crepuscular, que por eso estamos entre dos mundos, ¿no? Cine negro, pero es cine de oro, con letras mayúsculas. Totalmente, bordado en oro. Y como decimos, y por hacer el símil de la frontera en la que nos estamos o nos hemos venido moviendo durante todo el programa, pues hace de enlace con un cine nuevo que se venía, ha dado sobre todo... Ha impactado mucho en Europa, ¿no? En esos realizadores, como hemos dicho, de la Nobel Bach. Luego influencia total en muchísimos directores que vendrán a partir del 59-60. Y luego también es el maestro indudable de todos los grandes regeneradores del cine clásico norteamericano de los 70, como Scorsese, Coppola, Halasby y, bueno, pues un largo etcétera. También el propio Peter Bogdanovich, que incluso llega, creo que hace una especie de biografía de él. Sí, hay un libro que creo que es A solas con Wells, me parece que es de Peter Bogdanovich. Es de Bogdanovich. Sí. Que lo tuvo en su casa viviendo, creo, en el peor momento de su vida, seguramente. Sí, también para ya ir finalizando, como hemos dicho, recomendar películas de este genio del siglo XX, Orson Welles. Bueno, pues por supuesto, Ciudadano Kane, del año 41. El extraño estaba bastante bien. El extraño, del año 45. La dama de Shanghái, del año 47. La dama de Shanghái, si habéis visto la película de Woody Allen, Misterioso asesinato en Manhattan, al final de la película, que transcurre en un cine, hay una especie de tiroteo con unos... Sí, del año 93, además. Con unos espejos, pues está... aparte de que es un guiño absoluto a esta película, por el juego de espejos que tiene también. La dama de Shanghái, que hay que recordar que es Rita Hayworth, que es una de sus esposas en la vida real. Una de las esposas de... Creo que es la segunda esposa de Orson Welles. Pues en esta película es una escena maravillosa en la que hace una especie de símil entre lo que transcurre en el cine en ese momento, que se está dando la dama de Shanghái, con lo que está pasando en la propia trama de la película de Woody Allen. Sí, también recordar que como venía proveniente, es una figura proveniente del teatro, Orson Welles es un devorador de Shakespeare, ¿verdad? Y bueno, tiene tres películas: Otelo, Macbeth, y creo que la tercera es Campanadas a medianoche, que es Falstaff, que es la original, ¿no? La de Macbeth es buenísima. Yo justo me leí la obra y automáticamente vi la película, y tiene también unos planos, una utilización de la luz también muy expresionistas al estilo de Murnau, ¿no? Y otros directores de ese tipo de cine, ¿no? Sí, recordar también su pasado, bueno, su faceta como radiolocutor en La Guerra de los Mundos del año 38, que es cuando la peta, ¿no? Con la narración en directo esta de La Guerra de los Mundos, de Welles. Que la gente se pensaba que era verdad, porque, claro, ya se daba cuenta del poder de los medios este hombre. Estaba muy adelantado a su época y sabía que la radio, que por aquel entonces era una cosa muy nueva, o no nueva, pero bueno, bastante no como ahora. Y dije, voy a jugar con vosotros, se la voy a meter por doblada y vais a flipar, y fliparon, claro. Luego hay una película también que a mí me parece muy destacable desde el punto de vista también formal, aunque tuvo también muchos cortes, que es Mr. Arkadin, que esa es del 55 y está rodada, yo creo que es en producción francesa, y es muy llamativo cómo hacen Semana Santa. Es una coproducción franco-hispano-suiza. Porque hay imágenes en algún pueblo del Estado español haciendo una Semana Santa y la pinta como algo súper tétrico y barroco y que da absoluto pavor esas escenas, ¿eh? O sea... Sí, luego El proceso de Kafka también, que es una gran adaptación de la novela, que yo también acabé la novela y vi la película. Sí, también remarcar que tiene varios proyectos inacabados, como pueden ser Al otro lado del viento, del año 70, The Other Side of the Wind, que está grabada entre el 70 y el 76, ya pues con un veterano, ya bastante veterano Orson Welles, con 60 y algo años, y algunas otras del principio. Y la más importante que no acabó es El Quijote, que fue su gran obra inacabada, que intentó siempre pues dirigir y no pude, ¿no? En su megalomanía, yo creo que se acabó arruinando en esa megalomanía propia de él. Sí, también remarcar la figura como actor, que a decir que también participaba en las películas que dirigía y en otras películas, como puede ser El tercer hombre de Carol Reed, que también sale él, aunque brevemente. Sale muy brevemente en muchas, pero es que deja marca en las pelis. Sí, señor. Por decir alguna, bueno, mira, tenemos aquí a Moby Dick también, de John Huston. Sí, sale muy poquito, es que prácticamente no sale. Sí, El tercer hombre de Carol Reed, como hemos dicho, La rosa negra, de Henry Hathaway. El proceso de propio, bueno, esta es de él, es decir. Sí, pero la de tiene Un hombre para la eternidad también sale muy poquito y bueno, se come la pantalla. Art de París es la de René Clément, de año 66. Yo esta película no la he visto, la verdad, pero bueno. Largo y tardío verano también es muy buena, que sale, ahí sí que sale más. Casino Royale de John Huston, del año 67. Sí, es verdad que luego a partir del 60 y 70 participa más como actor que como director, ¿no? Me decían que él intentaba buscar la financiación para sus propias obras trabajando de actor, ¿no? Porque estaba cotizado. Sí, también. Poco antes de morir volvió a la televisión y creo que rodó hizo un cameo en Luz de Luna, la serie de televisión de Bruce Willis, Sybil Shepherd. Sybil Shepherd, eso es. Que es de Taxi Driver. Es mujer de Peter Bogdanovich. Bogdanovich, eso es. Y bueno, y pues eso, no os podéis perder la figura, yo creo que clave dentro del cine, que es Orson Welles. Ese generador de vocaciones, como hemos dicho, ¿no? Ese maestro de los maestros que vinieron después. Vamos a intentar inaugurar una especie de sección y cada semana intentaremos daros una recomendación friki de la semana, ¿no? En este caso, mi recomendación friki de esta semana va a ser un documental que he visto que se llama La Batalla de Chile. Es sobre Salvador Allende, sobre cómo está en tres partes. Yo he visto la primera parte todavía, que es un poco los últimos días de cómo se va gestando antes del golpe de estado, pues en Chile, cómo se va generando el caldo de cultivo perfecto para ese golpe de estado posterior, que sería la segunda parte. Así que os recomiendo encarecidamente la batalla de Chile, porque es una gran película. Película censurada en su tiempo, recuerdo, ¿no? Seguramente, luego ha sido elegida como una de las películas latinoamericanas más importantes de la historia y demás. No, censurada en Chile, me refiero, ¿verdad? Sí, pero es una película que os recomendamos aquí para aprender y para pasar un buen rato. Young people, look at these men as these boys as gods. They say many times when they're performing on stage, 8, 9, 10, 15, 20 instruments, that something will take complete charge of them. That they will not play their arrangement anymore, but something will take charge of their hands. Something will take charge of their voices. Sí, y para terminar también me gustaría recomendar Buda explotó por vergüenza, una película afgana con participación del Reino Unido. Bueno, es una historia de los Budas de Bamiyan destruidos por los talibanes en una visión de la infancia, ¿no? De un niño que además quiere ir a la escuela en el Afganistán ocupado por los talibanes. Bueno, y nos despedimos ya hasta el siguiente Cine por la Vena, que nos espera un plato fuerte, que es no es otro que Gran Pasolini, ¿verdad, Manu? Sí, sí, eso es lo esperado. Sí, y bueno, y os emplazamos al siguiente Cine por la Vena, que será dentro de 7 días. Recordar que las repeticiones del programa son los domingos de 3 a 4, aquí en la Irola de Ratia. Y bueno, que nos vemos en las salas de cine. Un beso a todas, a todos, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Agur. La Jaime, la chiste y la navaja, el padre y la loca para salir de Naja. Tumba 3, no te quedan lágrimas. El hoy de la iglesia me prestó su cámara. Pepe Risi tocaba la guitarra. Pirri me dijo que hiciera macarra. Ponte la greca, se os acabó el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega, ponte la greca, se os acabó el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. En cada esquina, tres pastillitas en cada litrona, tres zetas en cine en luna, tres niñatos en un coche de alta gama, familia rota, puta heroína, campo de la bota, barrio de la mina, el butano petrando cabina, yo no sé cantar y en Madrid no hay gallinas, con puto aleguero, navajeros, el birri, el coleta, el jarpa, el jaro, con la recortada y el cuchillo jamonero, pelis y tirones, buga marronero, vuelan botellas, mesas, sillas, vieja escuela, tetuán la ventilla, con 12 años en coche patrón. A Dimo Raya, hay que dar la talla. Ponte la greca, se os ha acabado el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega, ponte la greca, se os ha acabado el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. hablemos claro y de frente. No queda ya entre nosotros ni compasión. Tus cosas me dejan seco e indiferente. Tus besos ya no me dan frío ni calor. Y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas que hablan de mi corazón. Y no te quedan lágrimas.